Cultura rock. Rompiendo las barreras de la comunicación con una sola misión: informarte. Sábados de 22 a 24 horas por FM Gente de Radio, la 90.3. Una vez más, agitando las turbias aguas del mar de las ideas. El teléfono para que te comuniques con nosotros es el 436-254. 436-254. Uniendo fuerzas en Gente de Radio, 90.3 del Dial. Que camine la voz para darle fuerza a este mundo. Uniendo fuerzas. Minutos quedan para las 6 de la tarde, últimos 15 minutos, y le mandamos un saludo a Mauri Somnia, a Mauricio de Saigu Somnia, una banda de black metal de acá de Bariloche. Dice: hola, muy bueno el programa, si se puede pide un tema de la banda Tuxteno, Pacto Final, dedicado a mi mujer Julia, muchas gracias. Y bueno, ahí le mandamos un saludo a Mauri, y bueno, no tenemos el tema ese por acá ahora, pero el sábado que viene, si todo va bien, el sábado que viene, no sé, hay una propuesta de una gente que anda circulando con un programa de radio por varias emisoras comunitarias de acá, o alternativas, y bueno, lo están saliendo los sábados de 3 a 6 de la tarde, y la propuesta que le hicieron a gente de radio es venirse con ese programa para acá el sábado que viene, así que en el caso de que vengan, estarían ocupando el espacio Uniendo Fuerzas, así que no habría problema por mi parte, pero hay que ver si sale o no, pero bueno, te aviso eso, por ahí el sábado que viene no estamos al aire. Y otro mensaje dice: hola, ¿cómo va? Llego para que, o llamo de cero, o mando mensajes, ¿sí? Para que me pases un tema de Tren Loco, Pampa del Infierno, para Cari, Rauke y Colo. Listo, gracias, dice Manuela. Así que bueno, agradecemos a Manuela también. Y vamos a ver si encontramos Tren Loco por ahí. Tenemos un par de temas. ¿Qué pasó con los temas, Gabriel, ahí que teníamos programados? Más muy hippie. No, hay que ponernos no, igual. El de Cartero está bueno. El de Cartero. Sí. Y bueno, vamos con ese. Ah, no sé si lo grabamos. Bueno, no importa. Quedó fuera de... Hay un tema que quedó ahí. No, no, vemos... hablamos hip hop. Hip hop. Sí, algunos. Sí, ahí en Chile están haciendo mucho hip hop, está pegando. Bueno. Hip hop combativo. Y bueno, también mucho rayado, también muchos chicos haciendo arte popular, así en las calles. Está bueno que... eso. Sí, bueno, eso acá, acá con la cuestión del arte, del graffiti, el municipio había... La sacó al final, la había sacado una resolución, creo una ordenanza. No sé qué pasó con eso, pero... Que se prohibía la venta de aerosoles o cuestiones por el estilo, y si no tenía que dejar todos los datos, el que iba a comprar tenía que dejar, tenía que ser mayor y tenía que dejar toda la data de quién era. Y bueno, de hecho hay un par de más más vigilante el ferretero que el policía, ¿no? El ferretero. Y la idea que todos se pongan, ¿no? De ese lado. Quieren cortar con el color, que esté todo gris, paredes blancas. Sí, tal cual. No, pero bueno, ahí hay un par de... Creo que ahí en el blog de Uniendo Fuerzas habíamos dejado una fotito de unos cumpas que por acá cerquita nomás habían rayado ahí. Dice: ningún político va a frenar los grafitis en las calles. Dice, ah, ¿no? Fue la primera respuesta que le mandaron al intendente. No sé qué quedó eso. Creo que se cayó, me parece, por nada. Por decantación solo. Bueno, queda un toque ahí de programa. ¿Qué lo vamos a ocupar? Bueno, vamos a ver, queremos transmitir fuerza de lo que hablamos ahí, que es la lucha en todo el mundo, eso, sepamos que las condiciones siempre fueron duras para luchar, que bueno, no solo se sufre represión, muchas veces, digamos, falta de respuesta por parte de la gente o indiferencia también, entonces uno tiene los sueños nuestros, son reambiciosos, digamos, queremos realmente, sentimos que podemos llegar a tener otra vida, nosotras en nuestra vida y también, digamos, a nivel social, digamos, comunitario. Uh-huh. Entonces, digamos, a veces la realidad te desanima, pero cuando encontrás a otros compañeros, digamos, cuando encontrás también entre tu gente cercana, tus amigos, tus familiares también que te apoyan lo que hace, o se extiende una charla un poco más allá de lo que uno esperaba, de las cosas que se podían hablar, todo el tiempo, digamos, y la curiosidad, digamos, es algo que nos hace crecer también. Hay un montón de material por ver, películas, documentales, la lectura, digamos, las lecturas en sí es un acto liberador, leas lo que leas, sea un poema, un cuento, una novela, algo de historia, algo más político, digamos, es algo que te hace transformar, te alimenta con palabras también, puedes imaginar, tu imaginación también crece, ver que hay otros mundos posibles, otras vidas, digamos, y es interesante también, bueno, hay muchas cosas por aprender también de la historia, que eso se comparte, y bueno, ahí en Chile estuvimos conociendo también, bueno, muy muy impresionante, pudimos conocer a la familia de los hermanos Vergara que fueron asesinados ahí en la dictadura, que son un ejemplo de la juventud combatiente, digamos, es una fecha muy, muy interesante porque es tan combativa como el 11 de septiembre, pero digamos, siempre acá el 24 de marzo es una fecha defensiva, digamos, vino la represión, y ahí es un día de orgullo, mataron a tres hermanos, tres jóvenes, digamos, y ese se demuestra cada 29 de marzo que la juventud sigue ahí actuando, y no solo la juventud, digamos, eso es lo que nos gustó, haber podido visitar a los compañeros presos también, sus familias, ver que la familia de un preso también es alguien que lucha mucho, y también gente que viene desde esa época de la dictadura pateando, que han visto cosas, digamos, se han tenido que comer un montón de acusaciones, digamos, de maltratos, todo, pero que siempre están ahí apoyando, digamos, la familia Vergara ahí, las luchas mapuche, la lucha de los anarquistas, digamos, que es muy dura ahí la represión. Bueno, y también eso, le estamos contando de compañeros en huelga de hambre, presos, por luchar por su idea, que mucho quizás se pensará que es algo propio de la dictadura. Aquí en Argentina también hay compañeros anarquistas, está Lagalle, también está Diego y Leandro, hay otros presos también, digamos, por luchar también, digamos, la lucha no solo es en las calles o en algo, si se quiere, político, digamos, algo social, sino también la lucha por la sobrevivencia es dura. Claro, está aquel que, lo que hablábamos anoche, ¿no?, fuera de micrófono, ayer a la tarde, era de esta gente que justamente también atenta contra la propiedad privada, ¿no?, y ante una necesidad propia de subsistencia, de sobrevivencia en este sistema, y que, bueno, tal vez no es considerado un preso político, digamos, pero llena las cárceles, ¿no?, también de la gente que, bueno, que decide optar por esa vía de quitarle a los que más tienen, ¿no? Acá quisimos compartirle unas palabras de Gabriela Curileme, una compañera que a partir del caso Bombas también está prófuga, está clandestina, digamos, y esta es una realidad de la lucha muy dura también, tener que escapar de tu vida. Bueno, vamos a contar lo que fueron sus palabras. Ella, la acusación que le hacen es por haber recibido dinero de Italia para apoyar compañeros presos, o sea, están castigando la solidaridad. La acusación directamente es eso, que ella usó una cuenta bancaria para recibir dinero que fue a parar a comida para presos, digamos. Dice, la vida a mí también me la robaron y lucho con cada molécula de mi ser por recuperar mi autonomía. Espero no idealicen la clandestinidad, que en muchos casos es como un exilio interno, un complejo entramado donde uno no es nadie y goza de una aparente normalidad y poder de decisión sobre sus pasos. Aparente porque mis pasos no me hacen doblar las esquinas que quiero, ni reunirme con las mías. Me separa con paredes invisibles. Esto es un limbo que te come el corazón y donde la soledad hace su trabajo de carcomer. No soy libre, aun cuando muchos no lo entiendan. Pero esto no es una queja ni una enumeración de dolores. Busco contribuir a la discusión y al intercambio de experiencias para que vean la trastienda de un tema que parece tener poca reflexión. Bueno, un poquito nos saltamos. Este tiempo me hace cambiar el pelaje, estrenar uno nuevo, adquirir nuevas formas. Cada noche vuelo hasta sus casas, los busco en la gran ciudad, viajo hasta su celda, cruzo todas las líneas de fuego, esquivando las mirillas asesinas. Me paro al borde de las pequeñas ventanas, despliego mis alas para llamar su atención. Les veo dormir a veces, escribir, estirarse o dar vueltas, pero no logro aún que me entiendan mi nueva voz. Espero que en la próxima luna llena, luna de ayuno, el reflejo de luz clara haga que por fin me vea y quizás así salgamos a volar, a reunir a la manada entre las nubes. Se escucharon los ladridos, aullidos, el chillar de los ratones y ratonas, el maullido de las gatas salvajes, las quejas seniles y el graznar de pájaros furiosos. Mi corazón se queda con ustedes. Saludos a todas las compañeras y hermanos que viven y pelean contra toda forma de dominación, que mueven sus pasos hacia la libertad. A todos esos anónimos que hacen de la solidaridad una acción concreta que ensancha la sonrisa. Abrazo a mis compañeros de proceso, aun cuando no los conozca, poco importa ya. Me despido imaginando cuánto me deben odiar por extenderme tanto, en mi caso no hay certezas de cuándo pueda volver a escribirles. Con amor insurrecto, contra toda autoridad, el luchar por la liberación total. Gaviota. Bueno, ahí quedaba la carta entonces de esta cumpa solidaria también, y que también está siendo perseguida y que decidió tomar el camino de la clandestinidad, ¿no? Sí, exactamente. Está bueno igual. Está bueno ese tipo de reivindicaciones, también está buena porque... ¿por qué dejarse juzgar o dejarse señalar por este tipo de sistema, ¿no? Tan injusto, justamente. Sí, y lo tremendo, digamos, entre elegir estar clandestino o estar preso, digamos. De alguna forma también, alejarte de tu espacio de lucha, de tus afectos. Es tremendo, bueno, y esto está pasando en Chile en estos momentos, digamos. Bueno, ahora yo, bueno, recordarles a quienes están escuchando este programa que, bueno, que hoy fue... Este programa que ya se está acabando, el que le quedan 5 o 6 minutos, fue eso, pensado desde nuestra parte, acá con el compa Oscar, con Gaby, bueno, yo la Ire, lo pensamos como también de alguna manera un gesto solidario para nuestras compañeras y compañeros presos en Chile, acusados de formar parte de un grupo de terroristas, y bueno, nada, un abrazo para ellos enorme, esperemos que bueno, que sirva, que todo esto sirva también para difundir quiénes somos, para difundir qué pensamos, para difundir que nuestro accionar está lleno de amor hacia la libertad, pero de un odio muy fuerte hacia el burgués, el Estado y el capital que nos explotan. Quería compartirles el cuento de un compañero que está preso, el viejo loco, es uno de los compas que se ha puesto, digamos, en huelga de hambre junto con los otros compas en Chile, el que escribió varios cuentitos cortos y también hizo unos dibujos muy lindos de la cárcel. Y bueno, nada, compartirles uno de los cuentos que está bastante bueno. Este cuento dice: odio a la policía. Desperté bruscamente con los golpes en la puerta y un no, hoy día no, seguido de forcejeos y pasos precipitados. Me abracé a mi mamá al mismo tiempo que varios hombres entraban a nuestra pieza gritando y amenazándonos con sus armas. Nos vestimos rápidamente. Bajo su atenta mirada, al mismo tiempo, otros registraban mi casa con mascarillas y guantes, buscando un no sé qué. Nos llevaron al living donde mi papá estaba sentado y rodeado por un par de hombres idénticos a los demás, masticando su rabia e intentando tranquilizarme, mirándome a los ojos, conectándome con mi corazón. Me sentí flotar, como si él y yo estuviéramos solos en ese pequeño departamento, hasta que el reflejo de sus esposas me trajo de vuelta a la brutal realidad. Un gesto suyo y un leve empujón a mi mamá me hicieron acercarme, siendo recibido por un cálido abrazo que fue interrumpido por las gélidas cadenas. Respirando hondo, me explican que las personas que vestían de azul eran policías, cosas que yo ya sabía, y que estaban al servicio del poder, que eran sicarios con placa y que se los llevarían por un tiempo largo, porque el papá odia las jaulas. En ese momento los subieron a una camioneta blanca con letras azules, que se fue con un par de ellos y sus sirenas sonando. Miré a mi mamá y le dije que yo también odio las jaulas, mientras ella, entre lágrimas de pena y orgullo, me abrazaba fuertemente. Un policía nos dijo irónicamente: ¡qué penita! A lo que mi mamá respondió con insultos por doquier y una mirada de furia. Yo tengo 2 años y medio y me llamo Nahuel. Y como mi papá y mi mamá, también odio a la policía. Bueno, este fue como un pequeño cuentito del compa este, el viejo loco. Así que tengo algo más chiquitito para leer, si me dan el pedacito. Y ya termino. Y este es otro pequeño, si se quiere, pequeño verso, pequeña prosa, de una compa que por suerte ahora está en libertad, que se llama La Rusita, que pertenece a un libro que compiló una organización acá en Argentina que se llama Rodolfo Walsh, que tienen un taller en la cárcel de Seiza con presas sociales. Un libro que ya deben conocer los oyentes de la radio, porque acá la compa Cintia en su programa cita bastante. Bueno, el La prosa se llama Gorrión, es de La Rusita, que por suerte está en la calle tocando el saxo con otra banda y paseando perros. Así que ahí va.